Esta es la simple historia de un encuentro. El cálido encuentro de dos amigos que solían llevarle allá en su juventud canciones a la misma muchacha. El tiempo los separó y el tiempo los reunió. Y esa noche cantaron así. ¿Qué tal te invito a tomar una copa? No, ya no tomo. Y bueno, tal vez quieras un café. Eso sí. Quiero recordar los tiempos locos de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Me separé. Seguro te dejó por ser infiel. Tal vez, tal vez. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Puede ser. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas, ella 15 y nosotros 16. Ser mi amigo, te confieso. ¿Qué pasó? No la dejé, más nunca la olvidé. ¿Y entonces? Extraño su mirar, sueño el regreso. La amo más que cuando la encontré. Bien. Llevemos juntos serenata. ¿Te parece? Esto lo debe de saber. Siquiera. Como cuando teníamos 16. Oh, qué tiempo. Llevemos juntos serenata. La, la, la, la, la. Esto lo debe de saber. Oh, por Dios. Yo la guitarra y tú maracas. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16. Como cuando